de otro ciclo cósmico. El Sánchez Janel para establecer un nuevo sentimiento en tu corazón. Yo sigo amándote, adorándote, brincando, alabando, gozando y adorando. Yo sigo amándote, adorándote, brincando, alabando, gozando y adorando. Yo sigo amándote y adorándote. Yo sigo amándote y adorándote. Yo ando con el fallo, la vega, el que de mí nunca se despega. Desciende de lo alto el poder que corre por mis venas. Si vives prisionero y la culpa tu corazón condena. Me pega de batalla, yo conozco que te rompen las cadenas. Zapate, zapate, zapate, zapatea, tintea, tintea el pecado. Zapate, zapate, zapate, zapatea, tintea, tintea en lo malo. Zapate, zapate, zapate, zapatea, tintea, tintea el pecado. Zapate, zapate, zapate, zapatea, tintea, tintea en lo malo. Es Cristo, es que mi alma habita, es Cristo, es que la muerte resucita, es Cristo. Por mi corazón palpita, no te detenga y alaba, Cristo, es Cristo. Es que mi alma habita, es Cristo, es que la muerte resucita, es Cristo. Por mi corazón palpita, no te detenga y alaba, Cristo. Seguiré, aunque la marea me quiero ahogar, aquí persistiré. Pues no son ni han sido mis fuerzas las que me han sostenido. Has sido tú, Jesús, el único, el Cristo vivo. Has hecho maravillas inexplicables, o sea, para el hombre, pues para ti son tan simples, Padre. Si creaste en el mundo con simplemente hablarlo, me diste vida con un soplo de tu Espíritu Santo y sostienes mi mano, nunca me has dejado. Camina junto a mí, no permitiendo que yo dé al resbalo. Son muchos los que contra mí se han levantado. Hay de aquel que a uno de los tuyos trate de hacerle yo daño. Yo sigo amándote, adorándote, brincando, alabando, gozando y adorando. Yo sigo amándote, adorándote, brincando, alabando, gozando y adorando. Yo sigo amándote y adorándote. Solamente a ti, Jesús. Yo sigo amándote, adorándote, brincando, alabando, gozando y adorando. Yo sigo amándote, adorándote, brincando, alabando, gozando y adorando. Yo sigo amándote y adorándote. Solamente uno digno de ser adorado, el verdadero, el alfa y omega, el principio y el fin, aquel que nos mostró el amor verdadero en la cruz del Calvario, derramando su sangre por todos nuestros pecados. Su amor nos dio la libertad, su nombre es Jesús.